miras en los ojos, no me digas adiós. Así llorando, jugamos al amor sin darnos cuenta. Este juego al final es una muerte lenta. No me digas adiós con tanta pena. Esta separación es nuestra condena. A ti te espera un hombre, a mí una mujer. Fuimos dos pecadores del amor y del placer. No llores, se me parte el corazón. No llores, no llores, solamente dime adiós, amor. No llores, se me parte el corazón. No llores, no llores, solamente dime adiós, amor. Cierra los ojos y no pienses más en mí. Cierra los ojos y no pienses más en mí. Esta separación es nuestra condena. A ti te espera un hombre, a mí una mujer. Fuimos dos pecadores del amor y del placer. No llores, se me parte el corazón. No llores, no llores, solamente dime adiós, amor. Se me parte el corazón, no llores, no llores, solamente dime adiós, amor. Cierra los ojos y no pienses más en mí. Cierra los ojos y no pienses más en mí. Cierra los ojos y no pienses más en mí.